Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 1 de abril. En la madrugada de ayer se registraba un nuevo fallecimiento en la residencia de ancianos Nuestra Señora de los Remedios, además de dos traslados al hospital de Villamartín. Desde la dirección del centro, la hermana Antonia de la Congregación de las Hermanas del Rebaño de María ha confirmado hoy en Radio Comarca Cadena Ser el fallecimiento de una residente por posible COVID-19, según se desprende del certificado de defunción, ya que ha insistido en que no se le realizó el test de diagnóstico. En cuanto a las dos personas que han requerido ingreso hospitalario, la hermana Antonia ha explicado que se ha seguido el protocolo al presentar un cuadro de fiebre y malestar. La representante del centro ha aclarado que hasta el momento la mayoría de los residentes están estables. Pues mira, deciros que la situación está pues igual que está a nivel global. Creo que todos tenemos conciencia, o deberíamos tener conciencia, de que esto es una pandemia global. Esto está ocurriendo, no centrándonos en nuestro país, en toda España, en todas las residencias, porque sabemos que desde que saltó la noticia nos decían que los más vulnerables eran los mayores, máxime si anteriormente había alguna patología, como ocurre pues en la persona que ha fallecido. Sí, realmente ha fallecido esta noche, y se han trasladado no uno, sino dos al hospital de Villamartín. Es doloroso, triste esta realidad. Los que estamos viviéndola desde dentro, bueno, es complicado muchísimas veces ponerse en el lugar del otro. Lo sentimos muchísimo, ya la familia lo sabe y le consta. Y bueno, pues esto es lo que podemos decir hasta ahora. ¿Qué ha certificado el médico? Pues ya nos han informado que hoy por hoy, deben de certificar, como no se hace el TET, entonces el TET, y ya después de fallecido tienen prohibido hacer los TET, pues entonces la certificación que hace el doctor es posible sospecha de COVID-19. Pues mira, los dos que se han trasladado a Villamartín se han trasladado porque en el momento que tienen unas décimas y sienten algún tipo de malestar, se llama al 061 y el 061 valora. Además, se está en continuo contacto con la doctora y hoy precisamente está aquí la doctora pues revisando. Aparentemente, lo que yo te puedo decir, la mayoría están estables, pero es que esto salta de un momento a otro, que nosotros nos hemos movido, sabéis algo, pero internamente estamos en continuo contacto con todos los organismos, con salud, con asuntos sociales, con todo el mundo, con sanidad, y reclamando el TER para el personal y para los ancianos. Eso venimos haciéndolo desde el primer día. Desgraciadamente, si oímos las noticias, que creo que sería interesante que las oyéramos, test no hay, pero no en la residencia de Ubrique. Test no hay en España. Del mismo modo, la hermana Antonia ha aclarado que la residencia ha pasado ya dos inspecciones de la Consejería de Salud y Familia, sin que se haya considerado la necesidad de una intervención en el centro por parte de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha expresado que hubiera agradecido a la alcaldesa de Ubrique que les hubiera informado sobre la solicitud de intervención que realizó ayer a la Junta de Andalucía. Por último, la religiosa ha garantizado la normalidad del servicio que se está prestando en la residencia. Nosotras estamos totalmente abiertas a cualquier solución. Aquí antes de ayer han estado dos inspectores de asuntos sociales, han visto toda la situación, se le ha presentado todo tipo de documentación. Se le ha informado de toda la realidad tal y como está. Se le ha informado del personal que había contratado José Luis López y ellos no han considerado, hoy en ese momento, no han considerado tener que intervenir la residencia. Uh-huh. Dos inspectores de asuntos sociales. Yo creo que la señora alcaldesa, pues, está muy bien que exprese su opinión en los medios de comunicación, pero creo que hemos estado en contacto con ella, le hemos informado puntualmente y con toda transparencia de la situación, y yo, nosotras desde aquí le hubiéramos agradecido que hubiese preguntado de la situación y que nos hubiese informado de su proyecto, de sus intenciones o algo, pero bueno. Pues mira, lo estamos garantizando en situación de normalidad. Un poco más lento todo, porque ya vuelvo a repetir. El personal es nuevo y no conoce la residencia, y cuando uno llega a un sitio nuevo, se mueve con la misma agilidad que las que llevan aquí 12 y 13 años trabajando. Yo creo que eso, cualquier persona medianamente inteligente y con buena voluntad lo entiende, que todo tiene que ir un poco más lento. Pero ya te vuelvo a repetir que la ratio que tenemos ahora mismo se le comunicó a los dos inspectores que vinieron de asuntos sociales y ellos han considerado que la residencia puede funcionar con este personal. Y por nuestra parte, la verdad, no podemos hacer más. Creemos que estamos haciendo todo lo que podemos y con la conciencia muy tranquila de que se está haciendo lo que nuestros residentes necesitan. Vuelvo a repetir que nos gustaría que todas las personas que dedican tanto tiempo al Facebook, pues a lo mejor podían conectarse con la televisión y ver las noticias reales. Que esto no es un problema de la residencia de Ubrique. La residencia de Ubrique no ha inventado el coronavirus. El coronavirus está a nivel global y es un problema de toda España y de todas las residencias. Por otra parte, la familia de Gertrudis Gómez Atienza, fallecida el pasado sábado 28 de marzo en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, desea comunicar lo siguiente. En interés de una información veraz y transparente de cara a la ciudadanía ubriqueña, manifiesta que su certificado de defunción, firmado por el correspondiente médico colegiado, indica entre las causas de su fallecimiento una infección respiratoria, así como posible COVID-19. Todo ello puede ser comprobado en el documento que ha sido aportado como prueba a Radio Ubrique. El objetivo de este comunicado es servir como aclaración pública ante manifestaciones realizadas en estos días y posibles especulaciones. Además, la familia de Gertrudis Gómez Atienza agradece a todas las personas que han sentido su pérdida, hayan podido o no trasladarles sus condolencias a causa de las restricciones de este estado de alarma. Hoy miércoles se ha puesto en marcha el programa Cuidando a Nuestros Mayores, una iniciativa de la Delegación de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, algunos comercios de alimentación y las farmacias de la localidad, para poner en funcionamiento un servicio de entrega a domicilio de alimentos y medicamentos para personas mayores de 65 años que se encuentren solas y no cuenten con ayuda a domicilio o con la Ley de la Dependencia. El Departamento de Servicios Sociales ha habilitado el teléfono 670-24-39-56 en el que se tomará nota de los encargos que serán remitidos a voluntarios de la hermandad que se encargarán de realizar la compra. Posteriormente, los trabajadores del establecimiento comercial repartirán los productos a los domicilios y realizarán el cobro. Los encargos pueden realizarse de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La delegada de Política Social, Isabel María Bazán, da más detalles sobre este programa en el que participan 3 comercios de alimentación y todas las farmacias de Ubrique. Este programa va dirigido exclusivamente, lo quiero que quede claro, para gente que no tenga, gente mayor que no tenga ninguna red de apoyo. Sabemos que sí, desgraciadamente en Ubrique sí existe un grupo de mayores que no tienen ningún tipo de red de apoyo, no tiene, por lo que sea, no tiene hijos o no tiene sobrino, no tiene hermanos que le puedan ayudar. Y hay otro tipo de mayores en Ubrique, como bien sabemos, que están atendidos tanto por la ayuda a domicilio por parte del ayuntamiento como por la dependencia por parte de la empresa. Entonces, sí sabíamos que había un grupo de mayores que, bueno, que en este caso sí iban a tener algún tipo de problema y además que no queríamos que salieran a la calle a hacer compra. Entonces, este programa va especialmente, como bien estoy diciendo, para personas de mayores de 5 años que no tengan ningún tipo de red familiar que les pueda ayudar. Tenemos que darle prioridad a la gente que realmente no tiene nadie que le ayude. Si hay gente que tiene dependencia y va alguien a cuidarlo, a asearlo, que como estamos ahora en servicios mínimos, y puede hacer esa serie de, bueno, esos recaos para tanto para farmacia como para los comercios, pues tiene su red de apoyo. Si hay gente que tiene ayuda a domicilio, pues bueno, también tiene gente que le puede hacer esto. Sabemos que en Ubrique, desgraciadamente, sí hay una serie de gente de que, bueno, que no tiene esa red de apoyo, que incluso ahora mismo a lo mejor se lo está haciendo cualquier vecino. Esa gente son, este programa está destinado a ese tipo de gente. Te explico un poco cómo sería el proceso. La persona usuaria llamará a este número de teléfono, la atenderá un administrativo que le hará una serie de preguntas y este administrativo le dirá cuál es su necesidad. Si la necesidad en este caso fuera de que hay que hacerle recaos en un comercio, pues este administrativo le tomará los datos, su nombre, su número de teléfono y le tomará nota de lo que necesita. Este administrativo llamará a nuestro coordinador, que como tú bien dices, le agradezco desde aquí infinita a los voluntarios de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que tenemos 7 voluntarios en los que están a nuestra entera disposición. Este administrativo le pasará una nota al voluntario, en este caso primero será al coordinador, que nuestro coordinador en este caso es, como bien sabemos, en este caso Naranjo. Naranjo se la pasará a uno de sus compañeros que vive más cerca o que le parezca más cerca en la zona donde está ese comercio. Irá al comercio y le hará a esta persona le hará lo que ella le ha pedido, en este caso si son, bueno, algunos recaos con respecto de alimentación. Y una vez que lo haya hecho, esta persona, el voluntario que lo haya hecho, lo deja en la tienda con el nombre y el apellido y la dirección. Y la misma tienda es la que se encarga de llevar estos alimentos al usuario. Se lo deja en su vivienda y ellos mismos, los usuarios, son los mismos los que le pagan el dinero en ese momento al establecimiento. Y igualmente lo haríamos con la farmacia. La diferencia con la farmacia sería que cuando el usuario llama al teléfono de nuestro administrativo, pues lo que hace nuestro coordinador es que envía a otro de los voluntarios a la casa de la persona que ha llamado, si en este momento le coge su tarjeta sanitaria y la lleva a la farmacia también con su nombre y apellido y su número de teléfono y la deja en la farmacia. Y en este caso, el farmacéutico, las auxiliares de farmacia preparan el pedido que esa señora o ese caballero ha pedido y son la misma farmacia las que le llevan el pedido a su casa. Los comercios arenito actualmente tenemos 3, también hay que decir que sí. Los voluntarios cuando vayan por las zonas, dependiendo de las zonas que tengamos que hacer estos recaos para los usuarios, si hay algunas zonas más en las que vemos que, porque no todos los comercios tienen este servicio, no todos los comercios tienen el servicio de llevarle los alimentos a su casa. Entonces ahora mismo tenemos 3 comercios que se pueden ampliar de aquí a mañana o a pasado, se podrían ampliar algunos más, no hay ningún problema. Y las farmacias, afortunadamente, hablé ayer con todas y todas, cada una de ellas, las farmacias se han brindado para hacer este servicio, que de hecho ya nos decían alguna que otra farmacia que ellos están haciendo un poco a su usuario, que ven que tienen alguna dificultad, de hecho, si no han podido llegar a la farmacia, han llamado por teléfono y ellos mismos también le han llevado los medicamentos. Cambiamos de asunto. El Consejo de Ministros aprobó ayer un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y refuerzan las medidas adoptadas en las 3 últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID-19. Este nuevo paquete de medidas se articula a través de un Real Decreto Ley que incluye más de 50 medidas con las que se complementa la red de seguridad articulada por el Estado para dar respuesta a la situación que ha creado la pandemia. Este nuevo grupo de medidas se articula en tres bloques. En primer lugar, apoya a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos y preservar así una renta mínima. En segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo y facilitar la futura recuperación de la actividad. Y en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos administrativos. Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto Ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del estado de alarma. Las medidas más destacadas de este paquete son las siguientes. Se prohíben los desahucios de inquilinos durante 6 meses desde la entrada en vigor del estado de alarma. Se articulan microcréditos a través del ICO para que los inquilinos en situación vulnerable puedan hacer frente al pago del alquiler con un plazo de devolución de hasta 10 años. Se crea un nuevo subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de su actividad y para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no tuviesen derecho a prestación. Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio. Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado. También se incluyen en la moratoria de hipotecas los inmuebles afectos a la actividad económica de autónomos. Se refuerzan los derechos de los consumidores en la suspensión o rescisión de contratos, el reembolso de planes de pensiones y la protección contra la ludopatía. Y por último, las empresas no podrán cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de ningún ciudadano durante el estado de alarma. El Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros también incorpora medidas en el ámbito de la financiación otorgada por las entidades territoriales y adopta decisiones en el ámbito tributario con el objetivo de dar respuesta a la emergencia sanitaria. Con este conjunto de iniciativas, el Gobierno adopta decisiones para mitigar los efectos en colectivos sensibles como son los autónomos y las pymes. De esta forma, la norma aprobada contempla el aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por comunidades autónomas y entidades locales a empresas y autónomos que hayan sufrido inactividad o reducción de venta derivada de la crisis del COVID-19, de modo que podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020. Una medida equivalente en el ámbito de la Administración Central ya se aprobó en el Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, aprobado el pasado 12 de marzo. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha anunciado que el alumnado de formación profesional que cursa sus estudios en centros públicos podrá realizar el módulo de formación en centros de trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, así como los estudiantes de FP Dual. La Consejería de Educación y Deporte ha enviado unas instrucciones a los centros a través de Seneca para el seguimiento y desarrollo de esta formación durante el periodo excepcional provocado por el COVID-19. En concreto, el objetivo de estas instrucciones es regular el desarrollo y seguimiento, mediante sistemas de teletrabajo, del módulo de formación en centros de trabajo de las enseñanzas de FP, de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, de las prácticas externas de enseñanzas artísticas superiores y de la FP Dual. Así, las instrucciones se aplicarán a todos los centros docentes públicos autorizados por la Consejería para impartir estas enseñanzas. Este alumnado podrá realizar su formación en aquellas empresas, estudios o talleres que ofrezcan la modalidad de teletrabajo. Asimismo, los tutores del módulo de formación en centros de trabajo podrán hacer el seguimiento de los estudiantes por medios telemáticos. Respecto a la modalidad dual de la formación profesional, los alumnos también podrán continuar su formación en empresas que ofrezcan la teleformación y sus tutores hacer su seguimiento de manera telemática. En el caso de que el alumnado estuviera becado por las empresas, podrá continuar con el proyecto dual siempre que ambas partes estén conformes. Cuando en ciclos de FP dual no resulte posible la teleformación, pasarán a la modalidad ordinaria presencial para que pueda continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, Básica ha informado que, siguiendo las directrices de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad, se ha procedido al cierre de los contenedores soterrados de la localidad y se han colocado contenedores en superficie, con el objetivo de facilitar la labor a la ciudadanía y evitar tener que tocar la apertura de los contenedores soterrados. De igual manera, se recuerda que deben dejar los contenedores abiertos para evitar tener que tocarlos a la hora de depositar la basura. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.